y hay una preocupación porque, bueno, no hay respuesta concreta del municipio a las inquietudes que tienen ustedes, a pesar de que existieron promesas, ¿no? Sí, en el mes de febrero nos entrevistamos después de varias avanzadoras, nos entrevistamos con el señor Itoy, quien nos prometió el oro y el moro, que iba a poner buena luz, si se podía hacer una rotonda, poner moderadores, una buena señalización, porque el problema está en que la gente que viene de las quintas para la ciudad y viceversa, de la ciudad para las quintas, no se ven. Ya han matado un animal, los otros días hubo un accidente con una señora en una moto, han tomado la calle esa como una autopista, al no estar abierta para los vehículos la calle la activó, por Rector Álvarez Rodríguez y en la confluencia con Aconcagua, ahí es el drama. Toman como una autopista y bueno, en cualquier momento vamos a tener que lamentar un grave accidente allí. Hay chicos, hay personas que cruzan, de animales. Le pedimos que nos tuviera en cuenta que estábamos a 12, a tan solo 12 cuadras del centro de la ciudad. Nos prometió, ya te digo, y nadie se movió, nadie fue. Es más, cada vez que traté de comunicarme con él, he pedido audiencias, no me registran. Llamo al celular y lo apaga. Al celular de él, que él me lo dio con su tarjeta. Yo quiero que esto se haga público, que la gente sepa, porque esto es una falta de respeto al ciudadano, a un ciudadano común, es una falta de respeto, porque no se puede a la gente prometer mentiras, promesas, y después ni siquiera se atiende un celular para decir, se me hizo tarde, no pude, mirá, me voy a ocupar. Porque lo que uno quiere, aunque sea que le digan, bueno, mira, ahora no podemos, pero más adelante, de a poquito lo vamos a hacer. No creo que sea mucho señalizar y hacer unos moderadores y poner buena luz, no es mucho. Bueno, eso por un lado. Esos moderadores de velocidad, todo esto se pide para la avenida Circunvalación en la entrada a los barrios. La confluencia de... Rector Álvarez Rodríguez con Aconcagua. Ahí está el problema. Después hablamos con el señor Pinedo, lo mismo, nos prometió, bueno, nada, no pasó nada, nadie fue al barrio, los vecinos me decían, y los vecinos se sienten como que es un barrio olvidado, y yo junto a ellos digo lo mismo, es un barrio olvidado, porque por ahí no hay cosas demasiado costosas para hacer. Señalizar se arregla con cuatro carteles de señales de zona urbana, velocidad máxima, bueno, luz, no creo que sea demasiado costoso poner buena luz allí, si es que no se puede hacer una rotonda. Pero lo que indigna, te vuelvo a decir, es la mentira, es la promesa, es la burla, la mentira, es querer hablar con la gente que nos que nos está representando, porque en última nos está representando. No, lo único que hemos logrado es que pase el regador seguido, eso sí. Después pedíamos, bueno, una bicisenda, no se va a hacer, un mejorado, no creo que si no se hizo eso, que es lo que realmente no se va a hacer. De lo único que hemos tenido respuesta es de la gente de Miguel, que el año pasado me dio un subsidio de 2.000 pesos, que estamos terminando la cocina con eso, nos ofreció que para terminarla nos va a dar otro, en las fiestas lleva chocolate, por ahí factura para los chicos, sin que nadie se lo pida. Y el señor Enestroza, que nos da la carne para el comedor de los sábados. Bueno, eso es la ayuda que tenemos. Lo demás, desde el gobierno, nada. Ana María, ¿van a seguir insistiendo? ¿Esto ha planteado? Por el día de mañana voy a volver a presentar una carta, otra vez, en mesa de entradas pidiendo eso. En la municipalidad. Pero ya te digo, tengo las copias de todo lo que se ha pedido por escrito, las copias firmadas, como que se reciben y pero nosotros seguimos firmes, porque está el compromiso con los vecinos, el compromiso con los chicos, Y bueno, mientras podamos vamos a seguir. El comedor sigue funcionando los sábados. Sí, los sábados. Y el merendero todos los días. A la tarde los chicos van a clases de apoyo, después se quedan y toman la leche. O vienen de la escuela, casi todas las horas más o menos. Y a las 4 de la tarde ellos terminan las tareas de apoyo que hace con una maestra. Y después se quedan y toman la leche. Y los chicos que vienen de la escuela 35 también. Los de las 5 también. Lo que pasa es que ahora no van muchos por el frío y que están, hay muchos enfermos. Muchos enfermos. Todo lo que hemos hecho, tarea de castración, por ejemplo, con la Asociación Protectora de Animales, campaña de castración de hembras, tratar de los animales que andan por allí estén sanos, de curarlos, de ocuparnos de los chicos, que más de una vez nos llega algún chico enfermo, bueno, y se habla con las madres, con los padres, por favor, lo lleven a la salita, la gente se queja porque dice que en la salita tampoco hay medicamentos. No, estamos en un estado, no sé cómo serán las otras sociedades de fomento, pero estamos en un estado de falta de defensa, falta de uno lo puede, porque uno puede, yo no me puedo quejar si necesito un medicamento, pero yo veo lo que pasa con la gente pobre. Perfecto. y bueno, es complicado. El problema más grande es que los pozos están llenos, la gente no tiene dinero para el atmosférico. No tienen dinero menos para construir un pozo nuevo. Sí. Y un pozo calzado debe salir arriba de 2.000 pesos, sí, calculo. Entonces, gracias que no ha llovido, porque si llegaba a llover, la gente terminaba tomando, y los chicos sobre todo, las personas de edad, tomando agua contaminada. Sí. Ahí hace falta urgente cloacas. Yo lo estuve hablando con el ingeniero Miguel, hubo una promesa, yo voy a ponerme a trabajar con los concejales que salgan de su estructura, de la coalición, a ver qué se puede hacer vía Consejo Deliberante para ahí tratar de hacer un plan, qué sé yo, de empezar a que cada vecino se zanjee su lugar, pero lograr las cloacas, porque a 12 cuadras de la ciudad y no tener cloacas. Uno no habla de cosas, un servicio de gas, que es una cosa costosa, que al vecino le va a costar llevarlo. Uno no habla de cloacas, que es fundamental. Es prioritario. Sí. Vamos a ver qué hacemos con esto. Le quería preguntar también el tema de seguridad, ¿cómo anda? No, el barrio está bien. El barrio está bien. La gente que, entre comillas, se portaban mal, tienen trabajo, no nos podemos quejar, no ha habido casos. Tenemos el apoyo de la policía que está ahí en ese destacamento, que no sé si cuál, en qué situación está eso, pero bueno. Yo veo, incluso por mi quinta, yo vivo cerca de ahí, veo la patrulla constantemente pasar, y por el barrio también. Así que hay presencia policial.